Suicide Blonde, una canción con la que INXS alcanzó el número 2 en su país natal en Australia, número 9 en el listado de Billboard en Estados Unidos y el 11 en el listado británico, ampliando el éxito internacional de la banda que se detuvo con la muerte de Michael Hutchence en un hotel en Sydney. Y ahora Lionel Richie, esta canción que hace parte de su segundo disco como solista llamado Can't Slow Down y fue un éxito en todo el mundo. Lionel Richie con All Night Long. You made it. All Night Long, número uno en 1983 con Lionel Richie, que aplazó para el verano del 2022 su gira por Europa y el Reino Unido debido a la situación que se vive con la pandemia. Y ahora la cantautora estadounidense Michelle Branch, y vamos a recordar su colaboración con Santana en el disco Shaman, en el que interpretaron a dúo esta canción, con la cual se llevaron un premio Grammy, The Game of Love. The Game of Love, una canción de Santana junto a la cantautora estadounidense Michelle Branch, número 5 en el 2002, una canción con la cual se llevaron también un premio Grammy. Y estamos listos para presentar el 2x1 en Cappy Hour. En Cappy Hour, promoción 2x1, una misma canción hecha por dos artistas, original versus versión.

don't drink coffee, I drink Woot, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk.